Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Es curioso cómo en una década de profundización de la política, de elevada participación, lo que podría suponer un mayor conocimiento de lo que significa la praxis. Arribemos a este año 2013 con algunas variables que serían para el diván, apelando a un lugar común o bien esbozar, hacer el intento, de que hay algo que ocurrió y que ocurre, que nos alejó en términos generales de la idea política y de la praxis de esta ciencia. En el día de ayer, charlando con un funcionario de la Municipalidad de Moreno, un hombre que tiene incidencia en la política, refería a él que este año, a propósito de los que les comentaba ayer, de la elección de 14 concejales, porque se modifica la ley orgánica de las municipalidades y por la cantidad de población, la ciudad de Moreno tendrá 24 ediles a partir de diciembre de este año, con lo cual se eleva el piso, bueno, lo que les comenté ayer, permitiría esto que las minorías puedan tener algún nivel de representación, pero pensado al mismo tiempo para que el oficialismo, en proyección hasta le diría real y lógica, tengo una mayoría propia y casi absoluta. Pero el punto en cuestión para evaluar con ustedes, a propósito de preguntarnos qué es esto de la politización y la mejora y la incidencia y la participación, que en el regreso de Mariano Hues a la intendencia, lugar del que nunca se fue, pero le prestó el sillón a Andrés Arregui y le dejó todo el gabinete que inició con él la gestión en el año 1995, los números le dan. Le dan habiendo regresado en un año donde no él particularmente, sino una parte de la ciudad de Moreno se vio golpeada por un fenómeno climático sin precedentes. En un año donde la provincia de Buenos Aires entró en un mar de turbulencias y no va a salir de él, y por lo tanto 30 millones de pesos menos de coparticipación no ingresaron a las arcas de la gestión Hues, donde los hechos de inseguridad, así calificados, y sin trabajar en la profundidad de lo que esto representa, lo ubicaron por momentos en la duda de qué hacer y con quién hacerlo. Un mérito de Hues, que lo había pergañado antes de asumir el 10 de diciembre, del año 2011, fue lograr que el Consejo Deliberante dejase atrás aquellos largos meses en donde Mirko García, Jorge Mendieta, Damián Contreras, Adriana Palacio, mostraron la apetencia de disputarle el liderazgo a Hues, aunque después en las primarias cada uno jugó su rol y con el rol la suerte, echada para los cuatro, menos Contreras, que siendo un hombre quedado en permanencia en lo que se denomina peronismo ortodoxo junto a Dualde, arribó a la presidencia del HCD. Ese es un mérito del estratega Hues, que supo cómo contener algún bastión que intentaba un alzamiento para discutir su liderazgo y su programa de gestión. 2012 dejó para Moreno una sensación amarga porque las obras no llegaron, porque los problemas se agudizaron, por el tornado, por Güez, por el gabinete, por el desgaste, y aún así, y voy al punto, las proyecciones que hacen los hombres cercanos y este funcionario que me comentaba, que mes a mes se mide la imagen del candidato, o del dirigente, o del gobernador, o del intendente, en este caso Güez, y que sigue manteniendo el núcleo duro del 33% que le pertenece. Valdría la pena preguntarnos de dónde surge la pertenencia, a partir de qué factores, desde qué políticas, pero es una pertenencia a un núcleo duro del 33. Del mismo modo, el vecinalismo, el acefismo, se jacta siempre de tener un 15% que le pertenece. Si sumamos, nos da 48, entonces hay un 52% que no le pertenece a nadie. Sin embargo, siempre el 35, recuerden, una elección legislativa, o un 22, son números extraordinarios. Y después la sumatoria de los otros partidos o los otros frentes, lo que nos permite arribar a un 75, a un 80% en el mejor de los casos, bien atomizado, pero respetándose ese núcleo duro del 35 o el 21 o el 22. Si la gestión es pésima, si las mesas barriales que intentan combinar una idea progresista con una gestión agotada por los años, porque no ha tenido modificaciones, algunos enroques, pero no cambió la estructura ni el pensamiento, esas mesas barriales destinadas a ser algo así como gabinetes itinerantes, lo único que han hecho es establecer vínculos de amistad entre gente que conoce a Santucho y quienes acompañan a Santucho, porque no hay capacidad de respuestas, porque no hay imaginación, no hay creatividad, pero fundamentalmente no hay plata. Entonces, si 10 años de crecimiento sostenido, el último también fue un año de crecimiento, tomando como referencia y diciendo que es verdad el valor estadístico que emitió la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, debemos preguntarnos todos cómo es posible que, ante una gestión que fue mala, apelando a la herencia de Arregui, lo cual es un gesto ingrato y una actitud ingrata para Arregui, que hizo los deberes tal cual Güez, Silvia D'Angelo, Patricia Jorge se lo pedían, sigue existiendo esa certeza que Güez tiene el 33% y hasta puedo decir que el vecinalismo tiene el 20%. Me preocupa pensar solamente, que los que lideran esta tabla de posiciones son aquellos que no pueden exhibir más de lo que tienen, ocultando gran parte de lo realizado. De igual manera, en la provincia de Buenos Aires, el sexto año de gestión de Scioli, y parece ser que se va instalando en la Argentina con mucha fuerza, pensando en las ventajas desde ya en el pragmatismo histórico que nutre el peronismo, que la mejor imagen es la peor gestión, que la victimización es lo que hoy, como dicen los pibes, garpa. Y entonces, el municipio no tiene dinero, se abraza a la causa de la centralidad tributaria, política, administrativa, en todo. La provincia de Buenos Aires no tiene recursos para enfrentar gastos corrientes, como lo hemos visto esta semana y la semana pasada, a propósito de la situación crítica que sigue viviendo el Hospital Mariano de la Vega. Y Scioli mide cada vez mejor. Y cuanto menos habla Scioli, mejor le va. Cuanto menos habla Güez, mejor le va y crece. Entonces, aquello de la mejora en la participación política, además de ser, en parte, quiero decir, en parte un cuento, en otro es real, porque se volcaron muchos jóvenes a llenar espacios que no es que se fueron los viejos, sino es que los viejos se oxigenaron con los jóvenes para decir que esto era algo nuevo. No es en la profundidad ni en la práctica ni en el resultado una mejora en la calidad política, mucho menos en la calidad de vida, y sí hay una mejora en lo que siempre ha significado un objetivo de máxima de personajes como los que estoy mencionando, que tiene que ver con el control social. Esa apertura ha legitimado y sigue legitimando prácticas que impiden efectivamente un desarrollo de la discusión política y la praxis política en un sentido opuesto a los viejos hábitos y costumbres que siguen perdurando. Los que gobiernan mal tienen una muy buena imagen respecto a aquellos que nunca gobernaron y tal vez jamás gobiernen. Por allí estaría la clave. Los que gobiernan mal siguen mostrando una vocación irrefrenable de poder. Los que nunca gobernaron y dicen querer gobernar no pueden, por principios republicanos y en algunas cuestiones hasta necedades de no comprender lo que son, pelear por ese poder que ostentan los que perduran, los que seguirán estando. Hoy, 10 años después de un proceso que se inició con una asamblea latinoamericana, hoy los que estaban, los que permanecen, son víctimas y ganan. ¿Qué somos nosotros entonces? Los que miramos pasar la carroza. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Para sostener lo que he manifestado en el comienzo de este programa, de cómo las malas gestiones hoy sostienen un porcentaje que les pertenece, y lo dicen abiertamente, sin responder a cuestiones sociales, y en el caso de la Tierra, podemos decir nosotros desde el Recorte Informativo que desde hace por lo menos siete años, dijimos antes de la evolución de las tomas que era el conflicto. Y si no aparecía una política que entendiera el tiempo del conflicto, íbamos a tener enormes problemas. Sobre todo las personas que aguardan en emergencia habitacional una casa que no podrá responder nunca, inclusive por el avance, si quieren ustedes, de los planes federales de vivienda aquí en Moreno. Hay 25.000 personas anotadas. Y tierra fiscal, tierra que no tiene esa titularidad perfecta o el dominio perfecto. Y el derecho social, como me dijo el abogado de las personas detenidas en la comisaría Quinta de Paso del Rey luego del desalojo en Asunción, aquí hay que discutir algo de fondo que nosotros también lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, hasta por una cuestión ideológica, que es la discusión de la propiedad privada, es decir, como hecho superior a cualquier otro derecho. Está Miguel Sosa en línea, que es integrante de Unidos y Organizados, está también en la mesa de la CTA. Miguel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? Buenos días a la gente. Bueno, ¿en dónde enmarcan lo ocurrido en Asunción? Teniendo en cuenta, por lo menos, lo último que voy a decir y quiero escucharte, Néstor Segovia, que es el metro delegado, estuvo su compañera allí, la Cookie, uh-huh, y dos de sus hijos, fueron detenidos ellos el viernes pasado, pero Segovia dijo algo: no puede ser que nos hagan esto a nosotros, porque estamos todos en el mismo espacio. Y bueno, es la primera vez que yo escucho que alguien se expresa así, a tal punto que le pregunté, ¿sería entonces coherente que por ser todos de Unidos y Organizados, también está UES en la mesa de Unidos y Organizados, sí, no sean tocados ustedes? Y la respuesta fue sí, porque se afecta el proyecto. Bueno, quería escuchar tu opinión. Bueno, la situación es la siguiente. El punto es que la gente, es como decías vos al inicio del comentario, hay mucha tierra ociosa. Y hay muchas necesidades, hay muchos vecinos del Partido Moreno que están en una lista de espera hace 7, 8, 9 años por una casa, y bueno, que no les llega a ese momento. Entonces, bueno, hay vecinos que no tienen la posibilidad de tener una casa y un lugar donde vivir, porque tienen familias, porque es lo que está pasando, por ejemplo, ahora ahí en Asunción. Y bueno, cuando la gente produce este movimiento social hacia un lugar donde estuvo abandonado durante 20 o 30 años, juntando basura, ratas y demás, y esta gente lo único que pretende es ubicarse habitacionalmente en esos lugares, ahí es donde aparecen, digamos, los dueños o los supuestos dueños de las tierras. Y cuando esta gente quiere regularizar la situación de la tierra conformando un plan de pago o una regularización de la tierra propiamente para poder habitarla y poder tener un lugar, bueno, aparecen estos supuestos dueños, y en este momento ahí en el predio de Asunción, por lo que yo tengo entendido de la negociación que hicimos el domingo, el domingo a la mañana, que estuvo el secretario del fiscal Lamas, estuvo el comisario de la primera, el comisario de la quinta, la doctora Minotti, que es la letrada que representa a los vecinos, y bueno, yo formé parte también firmando ese acta, resguardando la integridad física de los vecinos, pero para esto ya el día anterior, bueno, la policía había tenido un procedimiento un poco bastante violento con una orden de lanzamiento. La orden de lanzamiento es aparentemente, por lo que dice el secretario fiscal, el señor Lamas, es una orden que no requiere de previo aviso y que le da una autoridad o un permiso a la policía para desalojar el lugar donde ellos indican. Pero el conflicto es un poco confuso, porque cuando yo estaba dialogando con el secretario Lamas, él me decía que lo llamaba el intendente para tratar de mediar y para negociar, ofreciendo algunos subsidios, pero bueno, el tema de fondo no es un subsidio para la gente, el tema de fondo es darle una solución concreta a la gente. Si bien no hay planes habitacionales previstos en los próximos meses o un par de años en lo que es el distrito de Moreno, tratar de ver de reordenar a esta gente donde está ocupando los terrenos ociosos, y bueno, pero ociosos por sus dueños, no por los que los ocupan. Esa es la puntualidad. Uh-huh. Y la diferencia que hay entre, bueno, el pueblo de Moreno y el gobierno local, y se está abriendo una brecha bastante amplia por lo que se está manejando. Es una política territorial, te pregunto, vos que integrás Unidos Organizados, tomar la tierra aquella ociosa para discutir con el gobierno, con la justicia o quien sea, el derecho a vivir, que confronte, que debata con el criterio jurídico, político y de todo tipo que es la propiedad privada. No, en realidad eso, o sea, eso parte desde la misma gente. Nosotros nos acercamos en los momentos que ya están, ocupando, la toma realizada, claro, en los asentamientos. O sea, nosotros nos organizamos a la gente para decir, bueno, vamos a tomar la plaza de Moreno porque está oscura y está sucia, abandonada. No, o sea, nosotros llegamos donde está esta gente para, bueno, explicarle la situación, que la tierra tiene un dueño. O sea, no, todo tiene dueño. Si es fiscal, en el ámbito de gobierno, de Estado, y si es privado, en la entidad particular, o sea, el punto es que la gente, cuando toma la tierra, que tome conciencia de que la tierra tiene un dueño, que hay que regularizar la tierra. Es decir, ustedes no avalan la toma. No, nosotros no avalamos porque, en realidad, la tierra tiene un dueño. O sea, no es que nosotros la avalamos o la dejamos de avalar. Nosotros hacemos el reclamo, tratamos de hacer el reclamo justo, poniéndonos desde el lugar de la gente que más necesita, de la gente que está, digamos, de alguna manera abandonada o descuidada por la situación social de nuestro partido, de nuestro distrito. Vos sabés, Miguel, vos vivís en Moreno Sur, ¿no? Sí. Bueno, si hay algo que recuerdan dirigentes como Wes, bueno, Mendieta, no sé si Contreras, pero la mayoría de esa generación, Wes, es más grande que la generación de Contreras, fue la toma de San Ambrosio. Sí. Entonces, claro, en otro tiempo, y hoy se lo puede mirar así, y les importó un carajo de quién era, porque era de la iglesia la tierra. ¿El cual? Y se metieron a San Ambrosio y es un barrio. Sí. Entonces, me parece que si en aquel tiempo en donde el conflicto territorial no era y se hizo, sí, Pues bien, hay que comprender que en este tiempo, por falta de políticas de inclusión y de justicia social, uh-huh, el derecho a la vivienda es superior a los tiempos políticos y esto que vos estás trayendo y que nosotros desde ya lo cuestionamos. Es decir, no puede ser que siempre la propiedad privada, uh-huh, esté por encima del derecho. Y esto me lo decía el abogado que asistió a las personas que quedaron detenidas allí en la comisaría primera, en la comisaría quinta de Paso del Rey. Esto, sí, es lo que tenemos que discutir. Y claro, eso no, y es un hombre de Unidos y Organizados. Claro, esa es la cuestión, esa es la política. La parte social, hay mucha necesidad en la parte social. Hay mucha necesidad en la parte social. Entonces, hay personas que tienen la obligación de darle el derecho a la vivienda a gente como la que está en los asentamientos y que mira para otro lado. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estas personas? Y bueno, desde el gobierno local. ¿Hues? ¿Hues? Sí, sí, propiamente. ¿Si vos responsabilizás a Hues? Sí, sí, porque hay una desatención, pero no solamente en la vivienda, en muchos ámbitos, en la parte de salud, en la parte de seguridad, en la parte de educación, en la parte de obras públicas. O sea, es una desatención generalizada. Hoy puntualmente está esta situación de la toma de las tierras. Clarísimo. Bueno, te hago la última pregunta que va con opinión, por cierto. Sí. Esto arrancó, creo que fue el 3 de febrero que se inicia la toma ahí en Asunción. Sí. Había ocurrido algo hace 3 o 4 años atrás. Uh-huh. En aquel tiempo se desalojó sin represión, pero la de el viernes pasado fue una violenta y brutal represión. Sí. Pregunto, ¿qué va a hacer Unidos y Organizados para buscar a los responsables de los golpes que recibieron mujeres embarazadas, niños y hombres durante el lanzamiento, en el traslado a la comisaría Quinta Paso del Rey y dentro de esa dependencia? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hicieron, mejor dicho? Porque ya preguntarse a esta altura qué van a hacer, yo quiero saber qué hicieron. No, ya se inició una causa. La doctora Minotti, que es la que lleva la causa por el tema de golpes y abuso contra, bueno, la gran mayoría de los policías que actuaron. O sea, hay vecinos que los han golpeado dentro del patrullero, dentro de la comisaría, con las esposas puestas. O sea, falta de procedimiento policial, abuso de autoridad. Y se está trabajando en ubicar a los efectivos que han formado parte de ese operativo y bueno, y que sean responsables los que tengan que ser responsables, tanto el funcionario policial de bajo rango o el funcionario policial de alto rango que tenga que responder sobre el mal procedimiento. Bueno, nosotros, eso es otra de las cosas que no apoyamos. El procedimiento de lanzamiento, el operativo de lanzamiento, es algo que la gente prácticamente no tiene derecho a reclamar ni a defenderse, porque es un acto directamente de acción. Uh-huh. Eso es lo que hablaba, lo que me decía el secretario fiscal Lamas. O sea, no tiene el... Esto te lo puedo explicar mucho mejor jurídicamente la letrada, ¿no? Pero yo, por lo que yo hablé con el secretario fiscal Lamas, él me dijo de que la orden de lanzamiento no requiere de aviso previo. Entonces, esto me parece un atropello a la necesidad social del Partido Moreno. Miguel, te agradezco mucho, ¿eh? Dale, Rubén. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Así pasa Miguel Sosa. Y una orden de lanzamiento, una orden de desalojo. Estaría bien, y corresponde decir que cuando se producen los desalojos o los lanzamientos o lo que sea, nunca la policía muestra la orden. No es de ahora, es de siempre. Inclusive la policía le dice a las personas que están ocupando la tierra, ¿quiénes son ustedes para pedirnos a nosotros una orden? Nosotros cumplimos la orden de la justicia y si estamos acá es porque nos mandaron. Así que no es ni lanzamiento ni desalojo, por lo menos para mí. Es la represión y la prepotencia. Es la violencia institucional.

Este no sería un momento de actualización, sino darle el espacio y la importancia que merece una historia como la de Elena y Marina Jara. Desde que arrancamos la nueva temporada de Recorte, fue... ¿Cuándo fue? El 11 de febrero. Ya me perdí. Han pasado tantas cosas en una semana y media que uno pierde referencia de dónde está parado. Inclusive me parece que esto hace a la imposibilidad de quedarnos, de tenernos un tiempo para evaluar de qué forma se combate dentro de lo periodístico y lo comunicacional y desde la militancia las estructuras que nos gobiernan y que además nos someten. Bueno, está Bernardo porque ayer hubo un acontecimiento, uno más, que se incorpora a esta larga dilación que sufren Ailén y Marina, privadas de su libertad hace 2 años. Buen día, Rubén. En este momento se está aguardando la resolución de 2 presentaciones de la defensa. Por un lado, lo que está demorando mucho más tiempo, que tiene que ver con la concesión o no de la prisión domiciliaria, transformar en domiciliaria esta prisión preventiva que están sufriendo, que justamente ayer se cumplieron 2 años de estar detenidas. Lo que excede ya en un día lo establecido como razonable por la Comisión por los Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos, lo que constituye un abuso de la prisión preventiva. Se está guardando desde aquella audiencia que se llevó a cabo en diciembre del año pasado. Todavía no hay resolución en relación a si se va a conceder la morigeratoria. Recordemos que esa audiencia tuvo como fundamentos informes psicológicos y un problema de salud importante de Ailén, que tenía que ver con infecciones en el útero, producto de quistes que Ailén tiene en un ovario, y bueno, y toda una cuestión ginecológica de años que arrastra Ailén. La segunda cuestión que todavía está por resolverse es un habeas corpus presentado justamente por ese tema, la salud de Ailén Jara, que ha tenido una recaída en las últimas semanas, con fuertes dolores similares a contracciones de parto. Lo que ha motivado que nos movilizáramos los integrantes de la comisión y también familiares, bueno, el abogado defensor, como para que finalmente Ailén Jara tenga la atención que por derecho le corresponde. Tiene que ver con establecer fehacientemente un diagnóstico para iniciar un tratamiento. Hasta ahora eso no ha sucedido y por eso la presentación del habeas corpus. Se la llevó a Ailén a una pericia médica la semana pasada, donde el perito de la departamental de Mercedes ordenó la laparoscopía, que es el estudio necesario para determinar un diagnóstico y para eso llevar adelante este tratamiento, y todavía no ha sido efectivizado este estudio. En el día de ayer se hicieron presentes 6 integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Estaba presente Pablo Pimentel, que es el referente de esta organización social, este organismo de derechos humanos, y pidieron hablar con el juez, el presidente del tribunal número 2, Fernando Bustos Berrondo, y bueno, expusieron 2 cosas fundamentalmente. Una, reiterar el pedido de la morigeración, hacerles saber cuáles eran los argumentos que ellos acompañan y que tienen que ver con que las hermanas Jara no revisten ningún tipo de peligrosidad en contra de la justicia, no van a obstruir la justicia, no tienen antecedentes, siempre han cooperado con la justicia, no hay razones para sostener esta prisión preventiva, y por otro lado, bueno, en todo caso pedir la morigeratoria como para que las circunstancias y la situación de encierro que están viviendo, en el cual peligra la vida de ellas, sea morigerado de manera tal que puedan llegar enteras al juicio y sin perjuicio para sus vidas, que en este momento, momentos antes, poco tiempo antes del juicio, es cuando más se agravan las condiciones, porque tiene que ver con la tensión que esto provoca, las recaídas psicológicas se dan en este momento. Citaba un caso cuando estaba charlando con el juez Busto Berrondo, del cual ellos han participado en la matanza, en la cual justamente los mayores agravamientos del encierro se dan en los últimos momentos de las prisiones preventivas. Por eso insistían esto frente al juez. Y por otro lado, se presentaron como garantes. Antes de continuar, y hay una nota que pudiste hacer y vamos a escucharlo a Pimentel, una aclaración. Por todo lo que... Y es una aclaración de mi parte, y por ahí vos lo vas a aclarar mejor o me vas a decir si estoy equivocado. Hoy lo que se busca es una prisión domiciliaria. Morigeración de la pena significaría cambiar la carátula de ese tentativo de homicidio, lesiones graves o leves, algo que el fiscal Altuve no está en condiciones y no ha mostrado siquiera indicios de ir a ese paso. Es decir, una morigeratoria significaría cambiar la carátula de la causa. Lo que se pidió ayer es una morigeratoria en ese sentido o una prisión domiciliaria atento al estado de salud de Ailén y también el cuadro psicológico y psiquiátrico de Marina. El término morigeración se utiliza para las condiciones de encierro. La morigeratoria tiene que ver con las condiciones de prisión, o sea, una pena en curso ejecutada puede transformarse en una morigeratoria, en una prisión domiciliaria. Es decir, cuando hay digamos, está estipulado en el código procesal penal y bueno también en el de ejecución, que establece que, por ejemplo, mayores de 75 años, bueno, se les da una morigeratoria de la prisión. El término morigeratoria se utiliza para eso. La baja de calificación tiene que ver con cómo se caratula la causa y cómo se califica el delito cometido, el delito que se les imputa. Hay una particularidad dentro de la relación que hay entre estos dos delitos, que es las lesiones que pueden ser leves o graves, y el homicidio en grado de tentativa, que está incluido. Es decir, es como una graduación en la cual siempre que hay, o casi siempre, porque puede haber una tentativa de homicidio sin que haya lesiones, ¿no? Pero generalmente, si hay lesiones, uno podría pensar que hay un intento de homicidio. Para eso hay que demostrar que hay un dolo, es decir, que hay una intención. Sí. Por eso lo que sucedió, y como bien vos lo estás diciendo, no hay intenciones por parte del fiscal Guillermo Altuve de considerar esto como lesiones, ¿no? Desconocemos por qué, porque la verdad el dolo, es decir, la intencionalidad de matar, no está en ningún lado de la causa. Es decir que Altuve, sí, lo de Altuve es predeterminado, esto es así, yo no modifico, vamos al juicio oral. Bueno, ¿lo escuchamos a Pimentel? En primer lugar vinimos varios compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, primero para entrevistarnos con el juez Fernando Busto Berrondo, que es el presidente del Tribunal Criminal 2, que atiende la causa de Ailén Marina, una causa que nos hemos enterado hace unos meses y que nos parece de una exagerada brutalidad y aplicación con todo el rigor a dos chicas que lo que han hecho desde su estado de vulnerabilidad, defenderse de algo que por ahí tenían naturalizado, ¿no? Y que este tribunal entiende que son peligrosas y por eso mantienen la preventiva. A fin de año mandamos una nota pidiendo que se tenga en cuenta el pedido de moligeración que se había hecho de parte de la defensa. Y acá se lo vinimos a reafirmar, ¿no? Y le hemos presentado la nota, le hemos dicho que desde el punto de vista humanitario, si bien no estamos presentados en la causa, y la verdad es que nos llevamos la impresión, por lo menos, de un hombre que nos ha escuchado. Es más, después salió, nos pidió a ver si podíamos intervenir en el hospital para que se adelanten los estudios, así que nos vamos con la esperanza de que por lo menos revean esta posición. Estas chicas no son peligrosos ni para terceros, ni para ellas, ni para la sociedad, no se han negado a la justicia, así que lo que le hemos pedido es que estén en su casa, hasta tanto se sustancie el juicio oral o el trámite que ellas entiendan que tiene que ser, un abreviado o lo que sea. Bueno, es cierto que Bustos Berrondo escuchó. También es cierto que se ha mostrado duro en relación a la concesión de esta morigeratoria. Ha dado razones y finalmente la razón última es que falta tan poco para el juicio. Tenemos tantas presentaciones de la defensa, el habeas corpus, tantas cosas por hacer que no podemos resolver rápidamente esta morigeratoria, este pedido de morigeratoria. Sí, yo recuerdo, discúlpame, lo escuchamos a Augusto Berrondo. Es decir, no me importa lo que hagan afuera, no me interesa. Lo reiteró. Por eso. Se mostró más abierto, pero su concepto, y nosotros lo que hemos cuestionado acá, Bernardo, es que la estructura mercedina es una estructura conservadora que consagra la figura de prisión preventiva. Es decir, la consagra como una condena efectiva. Entonces, Bustos Berrondo no se va a apartar. Y hemos dicho que todo el proceso, mancillado por la falta de criterios y de pruebas, es decir, un armado bizarro que empezó con la fiscal Pontecorvo, desde ya los policías que instruyeron la causa, ha tenido a lo largo de todo el proceso una convalidación de cada una de las instancias. Porque de esto nos podemos nutrir nosotros para preguntarnos y para interpretar la justicia, que es, ¿qué es la justicia corporativa? Bueno, en Ailén y Marina vemos cabalmente lo que es la justicia corporativa. Y presentar elementos, pruebas, organizaciones garantes, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Y hoy ni siquiera se le puede dar una asistencia médica a Ailén, mínima, para saber cuál es el estado de salud de una joven. Es esto lo que tenemos que entender, básicamente, que es, esta es la justicia para los sectores populares y pobres. Esta, no otra. No hay otra instancia. Bueno, continuamos con las palabras de Pablo Pimentel. Nos comenta las circunstancias en las cuales el rol que ellos tienen en relación a la causa. Ellos se presentan como garantes de la prisión domiciliaria en el caso que se les conceda a Eleni Marina, y esto es lo que nos decía Pablo Pimentel. En general, lo que hacemos nosotros cuando nuestros abogados no atienden directamente es actuar desde el lugar de hechos de violación institucional. Si las chicas están padeciendo situaciones jorobadas donde están internadas, donde están detenidas, bueno, intervenimos para que eso cese, ¿no? Y ahí es donde se reinsiste en que la prisión preventiva en casos que no son peligrosos para terceros realmente es inhumano aplicarla. Ahí es donde la PDH tiene esa intervención con esta causa y con muchas causas más. Ahora, cuando hay casos como el de Luciano Arruga, que sí nuestros compañeros están patrocinando, bueno, se está sustanciando toda la defensa, ¿no? En este caso la federalización del caso Arruga. Pero en el caso de Ailén y Marina es pedir que se tenga en cuenta la morigeratoria y que puedan estar en libertad hasta que se haga el juicio y que no corran más riesgos, ¿no? O sea, evitar lo que pasa dentro de las unidades, que hoy las unidades penitenciarias no dan seguridad a la gente que está presa, ¿no? Por X motivos. Ustedes han salido garantes, digamos, en el caso en que se les conceda la domiciliaria, y cómo actuaría esto, se los ha convocado como para que ustedes reafirmen esta garantía que ustedes ofrecen, ¿es así? Vamos a ver, porque en realidad oficialmente recién ahora la reciben, se ve que lo que llegó por mail no lo tuvieron en cuenta, por lo que nos dimos cuenta. Entonces, como hoy sí nos recibieron oficialmente el pedido, y ahí la PDH se ofrece como organismo garante de una futura prisión domiciliaria, digamos, para que las chicas cumplen, por supuesto que vamos a mantener ese ofrecimiento. Nos hemos ofrecido para eso, pero en realidad hoy oficialmente este tribunal se hace eco de esto, así que vamos a ver qué dice. Pablo Pimentel nos comentaba cuál es el rol que ellos están desarrollando en la causa de Eleni Marina, y quisiera hacer una aclaración. Que después yo se lo comentaba a Pablo Pimentel. La defensa presentó no solo este mail que mandó la PDH al juzgado, al tribunal, sino que además la defensa presentó tres organizaciones que se habían propuesto como garantes. hay que destacar que incluso lo ha dicho en otras circunstancias y lo volvió a reiterar, que para el tribunal los garantes son la familia, es decir, la persona que va a estar con el imputado en su casa, y que para él las organizaciones sociales que pudieran intervenir son irrelevantes. Por supuesto que Elena, la madre de las chicas, está presentada como garante, y las organizaciones sociales son un reaseguro. Incluso ofrecieron la PDH ofreció un apoyo psicológico, una serie de cuestiones, que ellos tienen experiencia en hacer ese tipo de apoyo, y es lo que ellos iban a proponer. Y efectivamente lo que sucedió es que el juzgado considera que es impertinente que una organización social que no es familiar se proponga como garante. Y lo reiteró en la reunión que tuvimos, en las cuales yo estuve presente y estuvieron presentes los cinco integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la presencia de Pablo Pimentel. ¿Qué es lo que va a hacer el juzgado en relación a esto? ¿Si le va a dar algún tipo de valor a esta presentación que han reiterado y que, bueno, han podido hablar con la Asamblea y han podido comprobar el compromiso que ellos tienen en relación a salir como garantes? Hay que ver qué es lo que sucede en el momento en que arriben una resolución, que tendría que ser en estos momentos, digamos, esta semana, la semana que viene. ¿Tenemos un audio más? Tenemos un audio más. En relación a esto, Pablo Pimentel nos comentaba cómo evalúan ellos el rol de la justicia y la relación con la situación social que vivimos. Mira, la realidad es que si uno recorre la población carcelaria de la Argentina, el 80% son pobres, son jóvenes. Y la justicia en general, los miembros de la justicia representan un sector de la sociedad que justamente no están esos pobres. Y cuando es enjuiciado un pobre por algo que no hizo, si no hay una organización fuerte atrás, y la primera base de la organización es la familia, por más que tengas el mejor abogado, eso no camina. Nosotros siempre decimos que a este poder judicial, que en general encausa o procesan a los sectores más humildes, si no a ese poder no se le arma un contrapoder claro, transparente, de plena participación, las causas quedan ahí olvidadas. A ver, la gente que cometió un delito la tiene que pagar, venga de donde venga, de sectores humildes, medios o altos, en eso no hay discusión. Pero hay que preguntarse por qué las cárceles están llenas de pobres. Seguramente ahí hay una definición ideológica de algún sector del Poder Judicial, no creo que todo. Habrá algunos que están naciendo con otras miradas, ¿no? Que tienen que ver con la universalidad de cómo se debe aplicar la ley, que a todos por igual. Pero hoy por hoy, la mayoría, es evidente que uno lee las causas, ¿no? Tanto de Marita Verón, de Tejerina del Norte, este caso de Ailene y Marina, ¿no? Esperemos que tengan realmente una visión distinta y puedan entender de que todo ser humano tiene el mismo derecho a que la ley se le aplique por igual. Es lo que debería ser, no es. Así que nuestro concepto es que hay una justicia muy elitista que condena a los pobres, y generalmente a los que tienen poder siempre de alguna manera quedan absueltos o zafos. ¿Considera usted que en los últimos años ha habido mecanismos institucionales que han posibilitado un mejoramiento de estas condiciones o no? No, creo que no. Creo que todavía no hay modificaciones sustanciales. Al contrario, por ahí hubo momentos en que se endurecieron, ¿no?, las penas. Y acá lo que hay que separar bien es que uno que está en un organismo de derecho humano no defiende el delito ni el delincuente, en absoluto. Nosotros siempre decimos que la persona que delinque, que viola, que roba o que daña la propiedad de otro, está violando un derecho humano de otro. Está bien, no es institucional porque no es el Estado. Pero en realidad la persona que fue golpeada o robada se siente dañada. Y eso lo decimos los penales, y eso lo decimos frente a los internos. Ahora, el Estado tiene una obligación reparadora de ese actor social que está delinquiendo. tal como está instrumentado los lugares de detención y tal como está instrumentada la justicia, no tiene nada que ver con los convenios internacionales, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, con la reparación, con la restitución y la resocialización de la persona que está delinquiendo. Sobre todo cuando no se ha puesto todavía en discusión el fondo del modelo, que es la no distribución igualitaria de la riqueza, que eso genera lo que genera históricamente en la humanidad, que haya un vasto sector pobre y un selecto sector de la humanidad que maneja el 80% de la riqueza. Pasó Pablo Pimentel, que nos comentaba justamente en relación a la justicia y al poder punitivo del Estado, cómo las desigualdades sociales, económicas, alimentan lo que podríamos llamar el delito, que tiene que ver con el conflicto social y la violencia que estas desigualdades generan. Habría que también reflexionar al respecto de estas desigualdades son estructurales al capitalismo y que este sometimiento es propio de un capitalismo que está estructurado en clases y que está estructurado en base al sometimiento y a la explotación de los pocos a los muchos, a las mayorías. Y por otro lado, habría que preguntarse y analizar si el sistema carcelario alguna vez ha cumplido el explícito, ese rol que tanto se explicita y que se dice que tiene la cárcel, que tiene que ver con el reeducar, el reinsertar en la sociedad a aquella persona que haya cometido un delito. Que producto de dificultades y de sometimientos sociales y económicos entra en una inercia delictiva que lo culpabiliza ante el Estado y lo penaliza en el sistema carcelario. Habría que preguntarse si ese sistema carcelario alguna vez desde su creación a principios del siglo XIX ha logrado en algún momento reeducar, reinsertar de algún modo. Seguimos en Recorte Informativo. Preguntas sin respuesta. ¿Qué sucede con la fumigación? Es decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Graphicaunder.com.ar. Hacemos

lo remarca sostenidamente, que son políticas de inclusión. En el terreno de las políticas de inclusión, el programa Argentina Trabaja vino a cumplir la función, y eso no tengo dudas, y hoy más que nunca, cumplir la función que cumplieron los planes de trabajar hacia finales de la década del 90, cuando había que detener los residuos ya radioactivos que dejaba el menemismo para evitar un conflicto de envergadura que después se desata en el 2001 por la propia incapacidad, irresponsabilidad e impunidad de la alianza, que se desata en diciembre de 2001, pero los planes trabajar arrancan en el 97. Moreno llegó a tener 7.000 planes trabajar, año 97. Hoy, de acuerdo a la información oficial, Moreno podría tener algo así como 5.000 cooperativistas dentro de la Argentina Trabaja. El año pasado, creo que fue en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner relanza el programa, dijo: tenemos que ir hacia un sistema donde existan premios y castigos, a punto tal que habló de presentismo y productividad. Para lo cual, el plan iba a tener primero un censo que depuró el padrón, porque esto es lo que pasó acá en Moreno también y en toda la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente, la Argentina Trabaja está en la provincia de Buenos Aires, no está expandido en todo el país en número, en cifras importantes. Y después de ese censo que depuró el padrón, iban los módulos productivos en donde cada cooperativa tenía que presentar sus proyectos. Pasó todo el año 2012, de esto no hubo nada, y me acompaña Walter Collantes. Y quiero preguntarte, Walter, si había un monto, una cifra de dinero que estaba depositado en la cuenta de la municipalidad, que estaba trabada no por la municipalidad, sino por provincia, entiendo, y que, de acuerdo a lo que obtuve ayer, ese fondo se destrabó, es decir, estaría en condiciones la municipalidad de usar el dinero para los módulos productivos y redinamizar la Argentina Trabaja sin que esto signifique mejoras en los ingresos de los compañeros y compañeras, pero sí una visibilización de que el plan está en movimiento. ¿Vos sabés algo de esto? ¿Estás al tanto de esto o sigue congelado? Bueno, ante todo, buenos días. Bueno, me es inevitable decirte, Rubén, que en algunas cosas de las que planteaste, como siempre. Como siempre. Disiento. Me parece bien. Para mí no es lo mismo lo de los el plan trabajar, el plan jefes y jefas, que este programa de inclusión, más allá que tenga, sea diverso, tenga matices, errores, más, pero no es lo mismo, no es el mismo momento. Si no pareciera que fuese el mismo momento político, no lo es para mí. Respeto tu opinión. También quiero aclarar, digamos, que no. Cuando la presidenta de la Nación plantea lo del presentismo y la productividad, en ningún momento dijo con apremios y castigos. Están todos. Excepto quizás, bueno, digo, están, pero no sucede. No, se hizo, discúlpame, no se hizo, no se hizo un censo y se depuró el padrón. No, se depuró, sí, obviamente se depuró el padrón. Vos me dijiste en notas anteriores, hay gente que no trabaja. Por eso, sí, vos me lo dijiste y lo dijeron muchos cooperativistas, no puede ser. Totalmente. Bueno, la práctica indica esto. Sí. Ahora digo, referentemente a lo que vos me preguntás, nosotros sabemos de que sí, va a haber un reembolso. Ya de hecho lo hubo en un principio, ya digamos la unidad ejecutora municipal, a cargo donde está la compañera Mónica Gatica, ya ha entregado algunas herramientas, ha entregado después de tanto tiempo que recordás que veníamos reclamando la ropa de grafa y en algún momento y demás. Bueno, ya no todas las cooperativas han recibido su ropa en su totalidad, pero sí ya varias, un porcentaje ya recibieron su pantalón de grafa, su camisa de grafa, sus bolsegos, lo han recibido, equipos de lluvia, herramientas. Falta todavía. ¿Qué falta? Creo que lo que falta es el trabajo. Estás planteando. No, hay, digamos, a ver, si bien todavía hay un déficit, que, digamos, tiene que ver también, digamos, no es una cuestión de buscar responsables dentro de lo que, en los individuos, digamos, también vos sabés muy bien que tiene que ver con lo que nos pasó anteriormente, digamos, cuando hablaba, por eso digo, cuando hablábamos del plan jefes y jefas, no era el mismo momento político que se está viviendo hoy. Digamos, hay un rezago de eso y cuesta, pero se fue haciendo, es un proceso. Digo, no hay varitas mágicas, para mí no hay varitas mágicas. No, es un proceso de transición en donde hoy yo, esto, así como decía, mirá, tenemos un, por la inoperidad, la inoperancia del ministerio, de sus funcionarios, como lo decía hace un tiempo atrás, tenemos menos del 50% no haciendo nada y tenemos un 30% laburando. Hoy te puedo decir que tenemos más de un 70% trabajando. Nos pasa a nosotros mismos. Nosotros hoy nucleamos 8 cooperativas. Hoy nucleamos 8 cooperativas. Y fue un proceso, digamos, convencer a los compañeros, digamos, de que tenemos que estar laburando, digamos, no solamente, y sabemos que todavía, digamos, el salario, o que se termina, digamos, la misma sociedad termina diciendo que es un plan, digamos, pero nosotros los compañeros lo que queremos inculcar es que esto es un salario, que termina siendo magro, está dentro de la informalidad, digamos, yo no voy a tapar el sol con las manos. Ah, pero que es imposible, digamos, ahora, no lo podrías hacer. Lo que decimos a los compañeros es que tenemos que estar trabajando, que tenemos que sostener nuestro espacio de trabajo, y que de esa forma, es la única manera es que nos da la oportunidad de poder reclamar y poder sentirnos verdaderamente trabajadores. Te voy a decir algo porque me parece que en esto de discutir y discutir y termino con racionalmente, la pregunta, sí. La pregunta, sí, nosotros sabemos que hay, está en pleno proceso administrativo, pero ya está prácticamente. No, yo no te puedo garantizar de que el ministerio, no puedo hablar por ahora, que le haya ya destinado el dinero al esto baja la cuenta de la municipalidad. Sí. A la unidad ejecutora municipal. Sí. Eso le baja a la unidad ejecutora municipal, como le baja en todos los, digamos, el dinero, esa partida presupuestaria se le da a todos los municipios que tienen unidad ejecutora municipal, porque después tenés otro programa, que es lo de la cuenca, que es aparte, ¿no? Sabemos que eso está en proceso, ya, digamos, va aceleradamente. Ya de hecho estamos esperando las porque hay una realidad, todavía hay cooperativas, como te decía, como si bien se les ha entregado la ropa como tiene que ser, ¿no? Pero hay cooperativas que no lo tienen, entonces ¿cómo hacemos que laburen? ¿No? Todavía hay algunos compañeros, y esto lo digo, y es un menor porcentaje, está laburando, pero todavía se siguen inventando de algún modo los trabajos. Ahora, hay una realidad, vos sabés, y cierro con esto, digamos, vos sabés que yo no tengo pelos en la lengua. Nosotros siempre nos mantenimos en el mismo margen, en la defensa, los derechos de los trabajadores, porque nos sentimos trabajadores, porque sentimos que los trabajadores somos el sujeto del cambio, que tenemos que ser protagonistas. Pero hay una realidad, y cuando tuve que pelear, y si tengo que pelear, voy a pelear, junto a mis compañeros, pero hay una realidad, digamos. Yo a veces escucho a distintas facciones políticas, además decir que no se hizo nada en Moreno con el Argentina Trabaja. Vuelvo a repetir, hubo déficit, errores, equivocaciones, pero sí se han hecho cosas. Pasa que a veces no se ven, sí se han hecho cosas, se ha laburado en las plazas, se ha hecho plazas, se ha hecho veredas. Quizás no es todo lo que nosotros quisiéramos, digamos, quisiéramos más para el cooperativismo, quisiéramos que el cooperativismo termine siendo verdaderamente para los propios trabajadores una herramienta autónoma de ellos para que puedan, digamos, laburar autónomamente, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre planteamos seguir en aquella discusión que tuvimos con la federación en tu programa de cooperativas, que nosotros planteamos que el Estado tiene que seguir subsidiando, así como el Estado, yo siendo adepto, digamos, y acompañando a este proyecto nacional y demás, así como el Estado sigue subsidiando a algunas empresas, también va a tener que seguir subsidiando, pero solamente ese salto lo tiene que dar el mismo cooperativo, y es un salto también en la conciencia. Está bien, cuando arranqué la charla contigo y hablaba de, primero fue la Argentina Trabaja, después derivó en planes jefes y jefas de hogar, yo lo decía no por el contexto histórico, porque es diferente, es una necedad decir o plantear parecidos, que creo que los hay, la matriz se sostiene, pero sería para otro programa y para otra discusión. Yo hablaba de la función de la Argentina Trabaja en el 97 era precisamente evitar un conflicto en proporciones que después se conoce la magnitud del evento neoliberal cuando quedan 45% de la población fuera de cualquier instancia, aunque sea mínima, de inclusión. Me parece que se lee bien el momento, Kirchner lee muy bien el momento de lo que significaba el año 2001 y 2002, cuando lanza estos programas, lo lanza no hace muchos años, pero lo lanza visualizando que todo desarrollo económico tiene un límite operativo. Inclusive te decía, la presidenta de la Nación, el año pasado, a comienzo de 2012, dice, tenemos que ir por una, a ver, por una oxigenación del plan. Tenemos que ir al presentismo y la productividad. Bueno, de productividad, nada. Y vos sabés lo que considero respecto a cualquier trabajo. Es decir, la clase trabajadora siempre será un sujeto de cambio. Como es un sujeto de cambio, quien ostenta el poder debe controlar a esa clase trabajadora. Esto es así, vos, si sabés de historia y leíste historia, lo vas a comprender. Por eso les cuesta tanto a los trabajadores expresarse en términos institucionales, porque no es una materia conocida. En lo institucional, el partido funciona, el partido gobierna. Charlando con Ángela Barrientos, que es la presidenta de una cooperativa, le pregunté el año pasado cómo era esto de la puntualidad o presentismo. Me dijo, mira, lo que se hizo fue lo siguiente: contratar a técnicos de la Universidad de Buenos Aires que van con su netbook a los lugares en donde tienen que dar el presente, y le preguntan, ¿Walter Collante? Sí, listo. Y entonces yo te formulo una vez más la inquietud, si esto no atenta contra la recuperación del trabajo y la conciencia del trabajador, convirtiendo al programa en un plan de subsistencia, porque esto es lo que ha pasado, y es algo que duele, porque se pierde una oportunidad, y vos lo sabés que se pierde una oportunidad. Entonces, convocarte acá es decir, ¿el dinero quedó desafectado? Bueno, yo te estoy viendo ahora con el pantalón de grafa, con el borcego, ¿sí? El trabajo. Está bien, es imposible que lo pueda cuestionar. Algo tienen que hacer ahora. El trabajo en el 97, 98, 99, vos veías a los compañeros que pintaban los cordones y que reparaban las plazas. Lo mismo se hizo ahora. Eso quiere decir que el concepto de recuperación del trabajo y del oficio, con todo este tiempo, no aparece. Entonces la pregunta es, ¿no aparece por falla en la organización? Por lo que se dice frecuentemente, ¿no hay una correlación de fuerzas que permita discutir con el poder qué es esto lo que queremos y no una migaja, no este parche? Sí, sí, son, a ver, así como por ahí diciendo, hay cuestiones con las que estamos de acuerdo. Adhiero a esto, digamos, es como un 50-50, son 50 y un 50. Ajá. Hay inoperancia por parte, digamos, del Estado también, ¿cierto? Y también no hay correlación de fuerza para poder discutir fuertemente. Digamos que eso tiene que ver con un salto también y un paso para, digamos, a la concientización de los propios compañeros. Vuelvo a repetir, no hay varitas mágicas. Esto que vos comentabas de la gente que se ha contratado de la UBA con el presentismo con la máquina. Sí, sí, que hasta en un momento hasta se habló de la huella. ¿Ah, sí? No, sí, no sé, fueron rumores, pero se escucharon en la locura. Bueno, nosotros, como vos sabés que nosotros estamos nucleados en una confederación que se llama la CT, Confederación sí, sí. de Trabajadores de la Economía Popular. Nosotros, frente a eso, por ese punto y por muchos más, digamos, estuvimos, digamos, prácticamente cuatro horas de negociación en el Ministerio de Desarrollo Social, con más de 1.500 compañeros montados arriba de las veredas la 9 de julio. Estuvimos discutiendo prácticamente esto. Nosotros decíamos, no estamos de acuerdo, porque si no, ¿a qué vuelve? Termina siendo una pequeña y mediana empresa. No, ni digamos, a eso, perdón. Discutimos profundamente. Ahora, nosotros, por ejemplo, nuestras 8 cooperativas, no adherimos a eso. Si ustedes no van, no dan el presentismo. Para nada, digamos, el laburo que estamos haciendo se está haciendo y invitamos, ¿no? Por eso que caemos en una anarquía de decirle al ministerio, no. Decimos, vengan a ver dónde estamos laburando. Ahora, yo no tengo que ir, digamos, sucedía, mira, en San Martín. Nosotros también estamos laburando con distintos distritos. En San Martín sucedió de que había compañeros que se tenían que tomar 4 colectivos. Pero claro. Para ir a firmar 2 colectivos. Uh-huh. Para ir a laburar 2 colectivos, no, y te estoy mintiendo, 6, porque después tenían que firmar la salida y tenían que tomarse 2 más. Claro. Entonces, a ver, esto es sentido común, muchachos, el día que estuvimos discutiendo, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Quién está dirigiendo esto? ¿Y quién está dirigiendo esto? Digamos, ¿quién lo está Eso, está ¿quién? Programando esto. ¿Quién pues, está digamos, bueno, decime dejame, quién está dirigiendo dejame, esto. Déjame terminar, sí. Déjame terminar con esto, déjame terminar con la idea. En su momento, el programa, yo recuerdo que he hablado con algunos compañeros, tenía un tinte hasta gracioso lo que charlábamos, estaba a cargo del programa, digamos, la ejecución de obras, digamos, como el ideólogo y demás, era Rubén Ferioli. Yo cuando lo escuchaba hablar a Rubén Ferioli, decía, o este es un mentiroso compulsivo, o es un psicótico. No, pero lo que está planteando es verdaderamente lo que tenemos que hacer. Claro. Ahora, para mí estaba planteando lo que tenía. Estaba hablando en serio, porque Rubén Ferioli desapareció. No está más en el ministerio. No, no está más. Ajá. No está más. Creo que lo mandaron a congelar duranos a Mercedes. Ah, bien. No está más. Pero lo que planteaba el tipo era lo que nosotros estábamos planteando. Lo que venimos planteando hace tiempo. Esto de que la cooperativa tenga un modo autónomo, que tenga una relación directa con los trabajadores del barrio, ¿no? No con los vecinos, con los trabajadores del barrio, terminan siendo vecinos, pero en fin, son trabajadores también, que tengan una relación directa, que puedan discutir, digamos, porque si, también eso tiene que ver, digamos, con la política, ¿no? Porque si no, si nosotros, si los compañeros de la cooperativa no discuten en el barrio, que ahora después me gustaría comentarte un trabajito que se está haciendo, sí, un volante que se le está repartiendo casa por casa, que lo están haciendo los propios trabajadores. Si nosotros nos discutimos con el laburante del barrio, terminan discutiendo, un ejemplo, el senador Sáenz, Lilita Carrió, terminan discutiendo sentados, digamos, en un escritorio informativo de la Corpo, terminan discutiendo desde ahí, y eso le llega a la sociedad. Ahora, nosotros decimos, por eso estábamos de acuerdo, nosotros tenemos que ir a discutir y nosotros tenemos que realizar los trabajos. Por eso digo, ese planteo, para nosotros estábamos de acuerdo. Ahora el tipo no está más, ¿no? Entonces nos dejó que pensar alguna cuestión. Claro. Había alguien que no estaba de acuerdo porque sabía que el tipo iba en serio, estábamos de acuerdo. En algunas cosas por ahí no es que estábamos de acuerdo al 100%. Pero ahora, el tipo que planteaba, a ver, porque si no, Ferioli es, estaba planteando algo de absoluta coincidencia respecto a la postura de ustedes de lo que tiene que ser la construcción de una cooperativa, que lleve a una formación cooperativa, que recupere la conciencia del trabajo y el valor del trabajo, y a ese tipo lo sacaron. No está más. Ahora digo, y de eso a que me tenga que tomar 6 colectivos y a que un estudiante, un compañero de la UBA, pues si no, ¿y cómo terminaba esto? Claro, los compañeros de la cooperativa se lo querían morfar vivo. Pero acá se hace, digo, esto, Moreno. Yo escuché a un compañero que decía, no, pero ustedes tienen que venir. Un compañero diciendo, pero muchachos, entra la pelea entre el propio trabajador, entre el estudiante y el laburante. Uno le dice, pero si ustedes conocen la metamorfosis del sapo por el Manuel Capeluz. Digamos, cuando dice, vení al barrio a tomarme la asistencia. Vení a donde estoy yo. ¿Por qué tengo que...? Y surge esa discusión. Y ahí surge, una discusión constante en donde no terminamos construyendo, en donde termina siendo el cooperativista que labura, que va a laburar todos los días. Termina, pero este pibe gana 6 lucas, un ejemplo, 5 lucas, no sé cuánto ganan, 4 lucas, y yo gano... Y encima lo tengo que ir a ver. Yo gano 1.200. 1.750. Lo tengo que ir a ver. Entonces entra, una discusión que termina siendo un desgaste. Al divino botón, ustedes para la abuela. Para, ustedes no van entonces. Las 8 cooperativas de él. No, tenemos, sí. Pero no es que tampoco estamos dentro. Venimos articulando bastante bien con la unidad ejecutora municipal, que hoy la tiene Mónica Gatica. Venimos articulando bastante bien. Les venimos llevando. Ahora, esta semana entrante, tenemos que llevarles 3 proyectos. De 3 cooperativas, que son Los Morochos al Frente, La Casa del Trabajador y la 27 de octubre. La 27 de octubre va a estar asentando en barrio Santa Julia. La idea es construir veredas, la idea, es señalizar el barrio. En barrio Villa Escobar detectamos, mediante asambleas, una especie, tipo un consejo comunal entre el barrio y la cooperativa, detectamos que hay muchísimos vecinos que no tienen baños. O sea, los baños, el pozo del baño es un tarro de 200 litros de aceite con un baño 1000 estrellas, claro, porque no tiene techo. Claro. ¿No? O sea, eso genera condiciones, antihigiénicas, antisanitarias. Entonces se dio esa discusión, que era lo que planteaba este tipo. Lo que planteaba Ferioli. Se dio esa discusión

la policía te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la... Quiero decir, como por ejemplo el cierre, porque ahora Walter Collantes va a leer esto que... No. Es una especie de comunicado, pero es breve. Es breve. Pero antes de eso quiero decir que esta definición de cambios en la Argentina Trabaja no surgieron ni del municipio ni de provincia, surgieron del Ministerio de Desarrollo de la Nación. ¿Sí? Este presentismo en donde viene un técnico de la UBA lo decidió el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Y a esos lugares en donde recién ahora tienen un pantalón y un borcego, a esos lugares saben cómo se les llama: polo productivo. Como yo no tengo ganas que se me caguen de risa, sobre todo no le quiero faltar respeto a los compañeros y compañeras que tienen que ir a mendigar algo para poder subsistir, yo no puedo decir que eso es un polo productivo, de ninguna manera. Yo tengo que decir que eso es una burla. Mientras tanto, antes de leer esto, te quiero hacer la última pregunta y después lo lees. Pasamos del PRIS, Programa de Inclusión Social. Esa fue la primera etapa. Segunda etapa, provincial. Esta vendría a ser la tercera etapa. Cuando te hice una nota y estabas con unos compañeros ahí en Catonas... ¿Te acordás? Sí. Y estaba también el cuando estábamos en la etapa provincial. En la etapa provincial. Y también estaba el concejal Esteban Castro en una escuela de Catona. Me acuerdo, estaban pintando. ¿Sí? En ese momento eran módulos productivos. ¿Cómo se llega a la tercera etapa diciendo vamos a lanzar el programa con módulos productivos si ya había en la etapa provincial módulos productivos? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Y cómo es? ¿Me lo podés explicar? No, digamos... Yo te lo planteaba desde un momento... Eso tampoco era productivo. Nosotros lo que estábamos haciendo en las Catonas era un saneamiento de arroyo, que creo cuando me encontraste trabajando en el arroyo. Sí. No, eso no tampoco era productivo. No era productivo, digamos. De hecho, ahora cuando se habla de productivos... Digo, era un módulo productivo por lo que me dijiste vos, Castro, y los que estaban ahí. Esto es un... Nosotros presentamos en la provincia la limpieza de Catonas. ¿Y por qué se lo autorizó? Porque era un módulo productivo. Desde ya que no es productivo. Es contaminante, ¿no? Es peligroso. Pero bueno, ustedes hablan de eso. Correcto, bueno. Había entonces módulos productivos. Relanzamiento dice, ahora productividad. No entiendo. No, pero la productividad es que se iba a pagar, digamos, porque había un déficit. Es una realidad esto que es lo que venimos discutiendo. Digamos que nosotros... No le damos mucho la culpa a la presidenta. Por abajo hay un montón de funcionarios también. Bien, y de hecho vos sabés muy bien, digamos, nosotros, vuelvo a reiterarlo, particularmente yo, bancando a la Presidenta, siendo parte del proyecto, cuando nos tenemos que movilizar o cuando tuvimos que tomar el CAL, lo tomamos, con criterio, con fundamento, y que siempre lo vamos a seguir diciendo, no vamos a permitir que ningún funcionario... quiera sacar réditos políticos. O malinterprete a la presidenta. O malinterprete a la presidenta. Dame, puede ser. No, porque lo que plantea la presidenta era. Tenía un déficit el programa que se plantea la productividad y el presentismo. ¿No? En realidad es para que la gente vaya a laburar. ¿Bien? Porque si no, sí terminábamos cayendo, digamos, en que había ciertos personajes en donde amedrentaban, amenazaban a la gente, digamos. O también la misma gente, digo, por eso es un salto también a la conciencia, tiene que ver con eso, y que siempre lo planteamos, ¿no? Que esto lo decía por allá un filósofo, que la organización es el resultado de la conciencia. Nosotros lo organizamos a través de cómo tenemos nuestra cabeza, ¿no? Entonces digo, terminamos la gente amedrentada, o aquel que daba algo para quedarse en casa. No había un control real. Entonces, digamos, la presidenta sale y plantea, digamos, la productividad y el presentismo para ordenar el programa. ¿Verdad? Bueno, ahora nosotros seguimos diciendo, nosotros cuando hablamos de clase trabajadora hablamos de todo. Hablamos desde el escritorio a la lapicera, al pico y a la pala. Todos somos trabajadores, digamos, muchachos, pero... Yo, digamos, sabiendo levantar pared, no puedo ir a armarte un... ¿cómo es? No te voy a hacer una reja. No puedo hacer una reja o no me puedo poner el papel de arquitecto. Por eso. Bien, Vos sos un tipo de la construcción. Acá, ¿qué es lo que pasa? Vos mandás compañeros, compañeros, y esto que lo decíamos recién, viste, que conocen la metamorfosis del sapo por Emmanuel Capelú, me lo mandás a que le digan al compañero un ejemplo. Vamos a un ejemplo, no sé si eso sucede. Levanta la pared. Pero vos lo sabés hacer, vení, levantala conmigo, lo sabés. Entonces, nosotros lo que planteábamos era esto, y lo que seguimos planteando, que el compañero de la universidad, el estudiante, el compañero de la universidad, con el arquitecto, con el capacitador, con el cooperativista, los saberes tienen que ser mutuos, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque así como le puede enseñar, el arquitecto puede aprender. Y se ve la cantidad de del albañil, el albañil que aprenden por los albañiles. Los saberes, bueno, y eso no sucede. Todavía no sucede, no llegamos a eso, digamos, eso no sucede. Entonces, está bien determinada la jerarquía. Está muy bien determinada la jerarquía. Léeme eso porque se nos va el programa. No, bueno, rapidito, ¿no? Esto es algo que vuelvo a reiterar, los mismos cooperativistas están laburando el casa por casa, y convocando después a una reunión a los trabajadores, ante todo, y vecinos del barrio, para discutir esta problemática. Cortito, dice, nosotros los cooperativistas de la Argentina Trabaja necesitamos escuchar sus opiniones respecto a las necesidades que terminan siendo una problemática para todos. En el barrio hace falta veredas, señalización de calles, mejoramiento de calles, empedrado. ¿Su baño garantiza las condiciones sanitarias y de higiene para su familia? La propuesta es juntarnos, discutir y poner el problema en común sobre el individual. Con cooperación, solidaridad y ayuda mutua. Con esto no se busca ningún fin individual, sino que entre los trabajadores del barrio podamos cooperar como hacían nuestros padres, nuestros abuelos, para recuperar esa confianza perdida en nosotros mismos, en el pueblo, en que mi vecino es un compañero con el que puedo contar, en que nosotros somos protagonistas del cambio, los que construimos nuestro futuro. Recuperar esa experiencia histórica de los trabajadores organizando en el barrio, haciéndose cargo de los problemas de todos, poniendo los intereses colectivos por delante, poniendo la educación, la salud, la cultura y el deporte como un interés de todos los trabajadores y vecinos del barrio, y que los vecinos de tal barrio se sumen a construir respuestas. Solo el pueblo salvará al pueblo. Entonces digo, esto, y después de esto lo que se programa es una fecha, se le pide el teléfono a cada trabajador y vecino del barrio y se los convoca y ahí discutimos. En el caso de Villa Escobar se llegó a una unidad de criterio que la necesidad básica era hacerle los baños, porque había varias familias sin baños, con los baños que nosotros los denominamos mil estrellas, porque no tienen techo. Gracias por estar aquí, ¿eh? No. Ya venimos. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Bueno, estamos en el aire una vez más. Nos queda poco tiempo para el programa. Merecería la charla con Walter Collantes un análisis más profundo. Lo haremos mañana porque está en comunicación telefónica la doctora María del Carmen Verdú. Y nos importe mucho tener su opinión, su interpretación de la elevación a juicio oral de la causa Son dos causas, que yo, para mí es la misma causa. La causa del asesinato de Mariano, evidentemente es una causa, vinculada con una política del Estado, en complicidad con los sectores empresariales, y por cierto, el día viernes se cumplirá un año de la masacre de Once. Así que, sabiendo que son dos historias diferentes, pero vinculadas por esto que estoy contextualizando, queríamos charlar con la doctora Verdú. Verdú, buen día. Rubén Bustamante la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. Bueno, a ver, vamos por el año que se cumple de la masacre. Yo, escuchando ayer a muchos familiares, entienden que el trabajo del juez ha sido importante, el de la Cámara también, pero elevan por sobre la acción de la justicia lo que es la impunidad del Estado y lo que todavía existe en materia de corporaciones políticas y empresariales. Quería tener su mirada sobre esto. Sí, quizás lo más importante que hizo el juez Bonadío en esta causa fue definir el conjunto de intereses vinculados con la explotación ferroviaria, con esa frase que acuñó refiriéndose a la siniestra trilogía de empresarios, sindicalistas y funcionarios del gobierno nacional. Una idea absolutamente paralela, dicha con alguna diferencia de concepción, con lo que nosotros venimos denominando, en el marco de la causa de Mariano, la triple alianza antiobrera, la burocracia sindical, el aparato estatal y el sector patronal, en un caso UGOFE, en el otro TVA. Tres aliados, tres socios, donde en realidad no hay un actor principal y otro que hace de cómplice, sino que lo que hay son intereses compartidos, que son precisamente los que surgen del fabuloso negocio del servicio de transporte ferroviario, que además se incrementa con el mecanismo de la precarización laboral, la hiperexplotación, por ejemplo, con mecanismos como la tercerización, como queda en evidencia en la causa de Mariano, y por supuesto también con la utilización de las fortunas en materia de subsidios que han sido fraudulentamente empleadas para otros fines, como se acredita en cambio en la causa de Once. Desde luego que no son hechos de la misma naturaleza. En un caso estamos hablando de la lisa y llana aplicación de la política represiva estatal a través también de un mecanismo de tercerización de la represión con la utilización de un grupo de choque privado compuesto precisamente por la burocracia sindical, y en el otro estamos hablando de lo que podríamos llamar en teoría un crimen del capital, es decir, la lógica de esa necesidad ingente de acumulación y de incrementación de ganancias de los capitalistas. Sí son, por supuesto, estos tres sectores los protagonistas de ambos hechos. Doctora Verdú, en el asesinato del compañero Mariano Ferreira y por lo que se ha ventilado de la causa, quisiera preguntarle si hay algún elemento que dispara alguna inquietud de su parte respecto a la posibilidad de condena o libertad cuando termine el juicio de Pedraza y compañía, sobre todo de Pedraza. Porque, sí, en realidad, sí, digo, nosotros creemos que centrar la discusión en la causa de Mariano exclusivamente en Pedraza es seguirle el ritmo al carnaval de los medios que se preocupan exclusivamente, para además por su función de reproducción del discurso oficial, de hacer eje en este personaje tan representativo de lo que son los burócratas sindicales, empresario él mismo, viviendo en un departamento lujosísimo en Puerto Madero, dirigiendo empresas por sí o a través de sus testaferros, su mujer, su cuñada, sus sobrinos, etcétera. Pero lo más importante en realidad que nosotros planteamos desde nuestra querella en la causa por el crimen de Barracas del 20 de octubre de 2012, de 2010, perdón, es precisamente la forma en que confluyen en un plan criminal común las voluntades y las acciones de los tres sectores que mencionaba antes. Sí. Muy particularmente el rol del aparato estatal, no solamente a través de los que están sentados en el banquillo de los acusados y que también deberían ser condenados y deberían estar presos, no en libertad, generando las situaciones que generó el viernes pasado el comisario mayor Lompisano cuando decidió no venir a la audiencia y se tuvieron que suspender los alegatos, sino también aquellos funcionarios del gobierno nacional que han quedado totalmente expuestos en su condición de socios de Pedraza, de Fernández y de la empresa UGOFE en las escuchas telefónicas, algunos que están procesados en la causa de ONCE, pero que en la causa de Mariano han sido protegidos por el manto de la impunidad, concretamente Schiavi, Luna, la viceministra de Trabajo Rial, el ministro Tomada, el propio Devido, que precisamente van a ser señalados junto con los directivos de la empresa Ugofe y con otros integrantes de la patota que tampoco han sido imputados en este juicio, como aquellos con los cuales los jueces deben ordenar que prosiga la instrucción y que sean finalmente llevados también a juicio para poder dilucidar de esa manera la responsabilidad de cada uno. Le agradezco la respuesta. El sentido de la pregunta era precisamente en la conjunción de los medios, y ayer lo veía cuando se conoció la noticia de la elevación a juicio oral, casi despegando al poder político respecto a lo que es el crimen de Mariano Ferreira. Estoy hablando de medios claramente que hoy pertenecen al kirchnerismo. Entonces, cuando le preguntaba... Sí, es absolutamente imposible imaginar la situación de un ministro de Trabajo explicándole a Pedraza, dándole consejos de cómo defenderse en la causa, en ignorancia del resto del gobierno. Por eso. O de la viceministra de Trabajo poniéndose a disposición y dándole el teléfono de su casa a Fernández, o de Schiavi diciéndole... Vos sabés que toda mi solidaridad está con vos, uh-huh. Están atacando al sistema, no solamente al aparato ferroviario, sin conocimiento del gobierno en su conjunto, del que estos además son simples ejecutores, simples funcionarios que cada uno cumple su rol. Por eso, la pregunta, y ahí va el comentario, no va a ser cosa, doctora Verdú, que nos vendan a Pedraza para salvar a los demás. Ese era el sentido de la pregunta. Esa es la preocupación de nuestra querella, exactamente, y por eso venimos diciendo que más allá de lo evidente, lo obvio, que es la necesidad de condena a Pedraza, a Fernández, a toda la patota, nuestro esfuerzo desde la querella compartida por Correpi y Apel está puesta en señalar la participación indispensable del aparato estatal en la organización, en la dirección y en la ejecución del crimen. Y en el caso de la masacre de Once, es una misma trilogía. Allí se da una situación similar que ya la Cámara Federal advirtió cuando le señaló en el fallo del 11 de enero de este año al juez Bonadío que, si bien podía elevar la causa a juicio en relación a los 34 procesados ya con procesamiento firme, era necesario continuar la investigación en instrucción respecto de otros funcionarios del gobierno nacional que no habían sido citados a indagatoria y respecto de conductas sobre las que no había todavía suficiente prueba, como la asociación ilícita. El asesinato de Leonardo Andrada, ¿en dónde queda ubicado? Bueno, Leonardo Andrada era el, ustedes lo saben, el maquinista que condujo el tren desde Moreno hasta Castelar, que se lo entregó a Córdoba, que declaró en el juicio, en la instrucción, que el tren venía con problemas para frenar, que tenía freno largo, que además estaba hipercargado, porque como había salido 18 minutos tarde, en plena hora pico, ya a esa altura en Castelar llevaba 3 veces más pasaje del que era razonable permitir dentro de las normas de seguridad, imaginémonos todos los que subieron de Castelar hasta Once, y que indudablemente es un testimonio de importancia, sobre todo para centrar bien la responsabilidad por los 51 muertos y uh-huh. los 797 heridos en quienes son los responsables, de vuelta, la empresa, los funcionarios estatales, y no precisamente el trabajador que fue el primero en chocar contra el parachoques en Once, el joven Marcos Córdoba, un muchacho absolutamente sin experiencia, que no recibió ningún tipo de instrucción formal para convertirse en maquinista, porque así funciona la seguridad de los trenes, y con apenas un poco de expresiones orales vertidas por otros maquinistas de más antigüedad, los suben a estos pobres muchachos a ponerlos al frente de un bólido con 1.500 pasajeros, y con la mitad de los compresores que tienen que tener para frenar. No hay duda que la muerte de Andrada en las condiciones en que se fue levanta muchísimas sospechas. Uh-huh. Por lo pronto el ladrón es un estúpido que ni siquiera se llevó lo suficiente para compensar el costo de las 4 balas que le puso, porque se llevó un teléfono celular, dejó 1.500 pesos en la billetera, y para eso cometió un exceso, entre comillas, de disparos, incluyendo el último a corta distancia y como remate. Para nada eso puede ser equiparado, atribuido, no tiene lógica dentro de un hecho delictivo común de robo. Francamente, si fuese así, a ese ladrón donde se lo encuentra hay que llevarlo al borde. Mucho más lógico parece, en cambio, un hecho intimidatorio, un hecho destinado no solamente a que Andrada no pueda el día de mañana declarar en el juicio oral, más allá de que se podrá incorporar su declaración por escrito, sino básicamente a mandar un mensaje a todos los demás testigos. Usted trabaja hace muchos años, doctora Verdú, en lo que es el ámbito judicial. Estoy teniendo un poquito de problema con el retorno. Sí, decía, usted hace muchos años que trabaja en situaciones como esta, sabe lo que es la política del Estado, sabe cómo actúa el Estado, y yo tengo derecho a dudar sobre la prontitud del cierre de las causas o la evolución de las causas. Y lo bien que hace. Entonces le quería preguntar, si usted tiene dudas, ¿cuáles son? En realidad no se trata de dudas, se trata de certezas. Bueno, de certezas. Alguien que sabía bastante más que nosotros, más que yo, más que ustedes, en materia de cómo funciona una sociedad en la que una clase dominante oprime a una mayoría mucho más vulnerable, decía, ni un tantico así de confianza. Así es. Y eso nosotros en Correpi lo hacemos carne en nuestra militancia cotidiana. Nunca jamás tenemos ni un tantito así de confianza en el propio aparato estatal cuando tiene que juzgar a sus colegas. En definitiva, Bonadío, la Cámara Federal, el Tribunal Oral 21, la fiscal Halbert, los jueces del Tribunal de Casación, todos cobran en la misma ventanilla que la policía, que Debido, que Tomada y que cualquiera de los funcionarios de los que estamos hablando. Son, en definitiva, compañeros de trabajo. De allí que en ambos casos, muy particularmente en el caso de Mariano, por tratarse además de un crimen político contra la clase obrera, de una aplicación concreta y puntual de la política represiva estatal, nosotros digamos que la única confianza la depositamos en las propias fuerzas de la clase trabajadora organizada, y de allí la importancia justamente de tener intervención, por un lado desde lo técnico como querellantes en las causas, pero fundamentalmente apoyados en la movilización, en la denuncia pública. Jamás hubiésemos llegado a 2 años y medio en el caso Ferreira al juicio oral, o en un año a tener ya la perspectiva de una elevación que permite pensar en un juicio oral de acá a 8 o 10 meses, un año, en la causa de 11, sin la movilización popular, sin la denuncia en la calle. Doctora Verdura, agradezco la explicación de sus palabras, que ande muy bien. No, al contrario, gracias. Hasta luego. Bueno, muy rápido lo de Mariano, y creo que todo está perfectamente pensado, y hay que reconocer esos pasos que el propio sistema da. La carga de responsabilidad, de obligaciones que fue negociando el Estado, el Gobierno Nacional, a lo largo de todos estos años, y lo hicieron los otros gobiernos también, con quienes se presentan como máximos responsables para la sociedad y también para la justicia, esa carga que representa el asesinato de Mariano Ferreira, los vínculos que atan a Luna, a Pedraza con Tomada, todo el sistema de tercerizaciones, hacen que la causa deba dirigirse al ministro Tomada. La forma más práctica que la justicia entrega y ofrece es la elevación a juicio, y ayer miraba un informe en C5N, que es el canal de cable del kirchnerismo, lo compró un hombre amigo de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, conociendo ya la noticia de la elevación a juicio oral, poniendo la imagen de Mariano muriéndose en la ambulancia, mezclándola con la patota que se dirigía a matarlo, con una expresión de Néstor Kirchner, otra de Cristina Fernández de Kirchner y una de Randazzo. Entonces, cuando como televidente lo observo, recuerdo aquella frase que quedó, y en este mes que se cumple un aniversario del fallecimiento de Jorge Lascalea, que me contó la historia de esa frase, la sangre derramada nunca será negociada. No solamente se negocia, sino que se negocia 10 veces más que antes. Y si se monta un espectáculo tan morboso de un compañero muriéndose y después de la imagen, la expresión de Néstor Kirchner diciendo que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias a los autores intelectuales, que es lo mismo que le prometió a Eve Bonafini cuando Eve fue al puente Avellaneda en el año 2003 y diciendo, Néstor nos dijo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no cayó nadie por los crímenes de Costec y Santillán. Acá los autores intelectuales siempre van a zafar porque son parte de la historia que decía recién Verdú. Van y cobran en la misma ventanilla. Y ver lo que hicieron en términos mediáticos para la construcción simbólica es una hija putez. Habla de lo ilimitado que pueden ser porque ellos son responsables y autores del asesinato y del crimen de Mariano porque permitieron la tercerización. Y Tomada negaba las audiencias para que se dejara sin efecto eso que terminó en un crimen premeditado, el de Mariano. También con la masacre de Once. Los títulos de algunos diarios hoy me avergüenzan, porque son personas de bien algunos, pero evidentemente están aleccionados a escribir lo que por carta sale. Entonces la Justicia Express... Valía la última pregunta para Verdú, es que tenemos que dudar de que todo sea tan rápido. Porque puede ser que sea muy rápido, estoy seguro que va a ser así. Para que esto quede ya en el anecdotario de tragedias, o de accidentes, o de muertes y de mártires. Demos vuelta a la página. La justicia actuó. Bueno, la justicia puede actuar, pero queda como síntesis lo que decía la doctora Verdú y como lo refrenan todos los días algunos militantes. Es en la calle. Y tenemos que admitir que hoy no estamos en la calle. Entonces estamos perdiendo hace mucho tiempo y perdemos más. Buscamos el cierre con Bernardo y nos despedimos de Recorte. Estás escuchando. Recorte Informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, se va materializando, Bernardo, por lo menos se hace mucho más radial. Si estuviéramos en un diario y diríamos, vamos a escribirlo y lo hacemos gráfico en televisión audiovisual. ¿Cuál es la función del modelo? ¿Qué es el modelo? ¿Qué representa el modelo? Tomando estos ejemplos, tomando lo del hospital, y fíjate que estamos a punto de vivir dolorosamente un año de la masacre de Once, y el ingeniero Vago, cuando estuvo acá en este estudio, le pregunté, ¿cómo es el contrato hoy que tiene el gobierno nacional con Romero, el grupo Romero y el grupo Rocio? La respuesta de Vago a mí me dejó en profundo silencio interno. Dijo, no, es que hoy ya ni siquiera hay un contrato. Es decir, que se superó la concesión de Cirigliano. Hoy no hay contrato. Pero el dinero se le sigue entregando al grupo Romero y al grupo Rollo. Y entonces, cuando esto aparece en dimensión, la contracara es que no hay una expresión. Es decir, en la calle, las calles están vacías. O en todo caso, estamos llanos. Lo cual es grave también. La debilidad del campo popular hoy en día, en la movilización en la calle, además, también se evidencia en cuál es el escenario de las luchas de las organizaciones populares, ¿no? Se están dando en base a juicios, la lucha se está dando en los estrados de los tribunales del Poder Judicial, una institución propiamente burguesa, donde tenemos todas las de perder. Sobre todo si no hay una movilización en la calle que digamos lleve el escenario y el centro de gravedad de ese conflicto a un terreno que nos puede resultar más favorable. Ahora, es favorable en tanto y en cuanto seamos muchos y las multitudes y las mayorías se movilicen. Eso desde ya, por supuesto, está ausente hoy en día en las calles. Nosotros lo hemos vivido y lo estamos viviendo en el caso de Ailén y Marina, la dificultad para encontrar abogados y poder coordinar por los tiempos, porque los pocos abogados que son del campo popular tienen infinidad de causas, tienen imposibilidades de horarios, dificultad para reunirse. Todo esto da cuenta de la debilidad del campo popular por un lado, y por otro lado da cuenta del lugar de desventaja, de desigualdad en el cual nosotros nos encontramos luchando. Todo el poder judicial, con todo el sentido común de la clase media y de la pequeña burguesía aliada con la burguesía, y por otro lado los militantes del campo popular tratando de hacer lo posible por hacer visible tanta opresión. En algún momento tendremos que reflexionar cuál es el balance que hacemos de estos años de kirchnerismo, de centroizquierda, lo que ha posibilitado en el avance de políticas represivas y de saqueo. Lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en la salud. Todo esto, ¿qué nos va a quedar como saldo? Esperemos que el saldo no sea tan desastroso como por lo menos estamos avizorando en este año, en el cual se están empezando a caer algunas caretas, desgraciadamente, mostrando el rostro del engaño y el rostro del dominador. Bueno, estamos despidiendo quienes hicimos hoy recorte informativo: Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, quienes habla Román Bustamante. Mañana estamos con ustedes nuevamente. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.